Bueno, me suena esto que estamos escuchando, ¿no? Leímos el otro día en una página de información internacional que bajo la organización de la uruguaya Laia Barbosa, distinguida en 2020 por la revista especializada Games Industry entre los 100 desarrolladores que están cambiando el universo de los videojuegos, 7 mujeres de todo el mundo compartirán sus historias durante el Game Developer Conference, el evento más importante del mundo para esta profesión. Laia Barbosa es uruguaya y está en contacto con nosotros. Buen día, Laia, bienvenida. Buen día, gracias por la invitación. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Queriendo saber más sobre esto, que sin duda el mundo de los videojuegos es gigantesco. Yo creo que todos los que estamos escuchando o participando de esta entrevista, muchos lo harán personalmente, otros lo harán a través de, escucharán de esto a través de sus hijos, de sus nietos, pero está muy, muy presente. ¿Por qué esta iniciativa, Laia? Bueno, nada, esto surge un poquito a través de un trabajo que ya venía haciendo voluntario con Latinoamérica y videojuegos, digamos. Nosotros en realidad somos de Maldonado, somos un estudio de desarrollo de videojuegos que se llama Pinsir Games. Nosotros surgimos hace 6 años y medio, casi 7, a través de una iniciativa que, bueno, que justo estaban varias organizaciones, instituciones uruguayas con digamos, referentes privados que están llevando adelante. Lo que surge, se crea una llamada mesa de videojuegos que es impulsada por el NIEM. Y bueno, y de ahí surge, ellos como que hacen el incentivo junto con Ingenio, la incubadora de empresas, de empezar a incubar empresas de videojuegos. Nosotros nos enteramos de ese llamado, nos presentamos y bueno, quedamos seleccionados para ser incubados, somos graduados también Ingenio, y también estuvo el concurso nacional de videojuegos, que ese año en realidad por eso surge Pinsir Games, porque nos queríamos presentar a ese concurso nacional de videojuegos. Claro. Tenemos la suerte de ganarlo ese año y ahí es que el premio era ir a Game Developers Conference. O sea, de no saber que existía esa conferencia y nosotros éramos básicamente jugadores y sí trabajábamos en empresas que hacían videojuegos y eso, pero básicamente no teníamos tanto contacto, digamos, con el mundo de desarrollo puro y duro así. Y bueno, y de un día para otro, bueno, nos toca irnos a esa conferencia y encontramos con ese mundo enorme que es la industria del videojuego. Y bueno, entonces a partir de eso un poco agradecida con todo lo que estaba pasando en Uruguay en cuanto a iniciativas y ayudas, que por suerte algunas permanecen hasta hoy, empiezo bueno a trabajar de manera voluntaria para organizar distintas iniciativas. Cuando se empiezan a hacer las primeras conferencias en Uruguay de videojuego como Game Lab, que venía de Europa y bueno, se está estacionando acá en Montevideo, empiezo de manera voluntaria a trabajar a través de la cámara. Yo ahora estoy cumpliendo la segunda directiva de la Cámara Uruguaya de Desarrolladores de Videojuegos y a partir de ahí es que surge empezar a ayudar en una iniciativa que es la Federación Latinoamericana de Videojuegos, que son 11 asociaciones formales como la nuestra, digamos, de Uruguay, pero distintos países de Latinoamérica como Brasil, Argentina. Bueno, nosotros tenemos, ponele, 25 empresas asociadas, bueno, Brasil tiene más de 500, ¿no? O sea, del tamaño son súper distintos. Y a partir de ahí es que empiezo, bueno, obviamente por el hecho de ser minoría dentro de la industria, las mujeres somos, ya no es dato, sí. Eso es un dato conocido, la mayoría nos pasa, ¿no? Que nos encontramos que, bueno, que hay mucho trabajo para hacer todavía en equidad de género en nuestra industria y empiezo a hacer estas iniciativas y a colaborar en tema de diversidad. Y ahí es que, digamos, el portal Game Industry me tuve la alegría de que me seleccionara por todo ese trabajo y la organización de Game Developers Conference me invita a organizar este panel tan querido dentro de esta conferencia en San Francisco, que se llama One Reason to Be, que es mi primera razón de ser, sí. Que es un panel muy conocido, o sea, es el panel de diversidad más conocido dentro de la conferencia, que justamente busca visibilizar las voces perdidas de aquellos desarrolladores que normalmente no son visibilizados. Laia, buen día. Buen día. Hay un tema que quizás muchos oyentes que nos están escuchando en este momento no lo sepan, pero es que hay cada vez más estudiantes cursando justamente lo que es, a través, por ejemplo, de la Universidad de la República, la carrera sobre videojuegos y animación, ¿no? Sí, bueno, en Uruguay tenemos como, en este momento tenemos un ecosistema muy interesante. Sí. Tenemos mucha oferta educativa, bastante envidiable a nivel de, digamos, si comparamos en el mundo, sabemos que Uruguay está muy enriquecida con estas propuestas. Tenemos dos propuestas universitarias. Ajá. La Bellas Artes, que es la licenciatura de medios y lenguajes audiovisuales, que es la de Bellas Artes, justamente, donde yo soy docente en unos talleres que son de la parte de producción de negocios. Ajá. Después está la Universidad Dort, que bueno, que ya tiene más tiempo. Después tenemos Senpai Academy, AMAS, Escuela de Artes Visuales, tenemos BIOS, y creo, bueno, claro, y ahora UTU está incorporando dentro de su bachillerato tecnológico un programa piloto en algún lugar que también tiene que ver con videojuegos. Importantísimo, ¿no? Para todos aquellos jóvenes que quieran estudiar, pero que no tenían esa puerta abierta. Exacto, bueno, ahora vamos a ver con todas estas reformas que están habiendo si eso se permanece. La verdad que es muy claro, importante, porque videojuegos, siempre decimos, ¿no? Es como ese gran impulso que tienen los jóvenes para ver. Es tan apasionante, o sea, los que nos gustan los videojuegos, que cada vez somos más, o sea, antes eran solamente, digamos, los niños, sí. O sea, se revelaba como un medio de niños y no es así, ahora todo el mundo juega. ¿Y en vos cuándo arrancó estas ganas de meterte en este mundo? Bueno, yo era jugadora desde que nací, tuve suerte de tener algo en casa, una computadora o algo que se podían reproducir juegos. Claro. Yo nací en el 84, o sea que tengo 37 años. Sí. Y bueno, y he jugado toda mi vida, pero desde hace 7 años fue que nos hizo ese chip a Juan Manuel, a Pablo y a mí, de que podíamos pasar de ser jugadores a creadores, y ahí fue como, bueno, ahí nace Pinsir Games y ahí nace nuestro juego, que es Fighters of Fate. Y sos coordinadora de la Federación de Videojuegos de Latinoamérica, ¿es así? Sí, era lo que les estaba contando. Sí, un por ratito. Ahondanos un poquito en eso, que te quería preguntar justamente para que sepamos bien, ¿cómo es esta Federación de Latinoamérica? Sí, bueno, surge por una necesidad de comunicación natural que había. Somos una región con mucho potencial de crecimiento, cada vez más lo que es el mercado de público final de Latinoamérica está en la vista de todos como un mercado importante para consumidores, pero también es increíble el talento que tenemos en Latinoamérica. Sí. Y bueno, y tener esta, por primera vez, desde hace unos poquitos años que está la federación, ¿no? Pero por primera vez que realmente todas las asociaciones estemos comunicadas y haciendo acciones en conjunto, es como el día y la noche. Ajá. Logramos una beca histórica para ir a Game Developer Center de 110 becas para toda América Latina. Ajá. Porque para nosotros es muy difícil poder ir a estas conferencias. No solamente tendrás que sacar la visa para ir a Estados Unidos, es que lo rechazan, sale caro sacar la visa. La entrada de un developer center sale $2,500. Claro, claro. Entonces tener becado eso. Bueno, y este año hicimos un hito muy importante con la Cámara de Videojuegos, que lo llamamos CABI, de Cámara de Videojuegos. Con la CABI Uruguay 21 hicimos por primera vez la delegación oficial para ir al Game Developer Conference en San Francisco, y bueno, se le seleccionaron 12 empresas y por primera vez fuimos a hacer una delegación oficial, y bueno, y ahí las empresas tuvieron reuniones de negocios, pudieron asistir a las charlas que son de primer nivel, y bueno, fue un hito muy positivo para la industria. Y leí por ahí las mujeres olvidadas en los videojuegos. ¿Qué es esto? Explícame un poquito. Es el panel que les comentaba un poquito antes, sí. Que se llama Mi Primera Razón de Ser. Había iniciado por una muy famosa diseñadora de videojuegos que se llama Brenda Romero, que ha incluso escrito uno de la cantidad de libros académicos de game design, o sea, diseño de videojuegos más prestigiosos en la historia. Ella inició este panel que era un panel femenino, luego lo pasó a tomar Rami Ismail, que es un egipcio que ha pasado por todas partes del mundo, incluyendo Uruguay. Rami es muy conocido dentro de todo el mundo por ayudar a la escena independiente, y él ahí empieza a tomar historias de diversidad geográfica, ¿no? Entonces bien. Hay una persona de repente en un país que tiene sí. guerra y que la persona estaba en un refugio y que tenía que trabajar en un cibercafé para que le dejaran cargar la laptop para poder hacerse videojuego cuando tenía carga. Ese tipo de historias que son sumamente impactantes y que ocurren. Y bueno, después Rami sale de la organización y paso yo a organizar ese panel. Y ahí tomo un poquito el espíritu de tanto de Brenda como de Rami, de que son mujeres, pero con un enfoque geográficamente diverso. Claro. Y este año participaron dos chicas sudafricanas, una chica americana, pero que es una chica trans, que es muy interesante porque sí. ella hizo su transición siendo... Ella es la líder técnica del juego Valorant, de Riot Games, que es un juego muy famoso. Y ella hizo su transición mientras estaba haciendo, era líder técnica, entonces fue muy interesante su enfoque. Y después teníamos tres latinoamericanas, una de Chile, otra de Nicaragua y otra de Colombia. Y después teníamos una chica palestina, que en ese momento, bueno, estaba haciendo un posgrado en universidad en Japón, pero que esa es de familia palestina. Sí. Y bueno, y justamente la idea era darle visibilidad y voz a aquellas voces que normalmente son apagadas en todos lados, ¿no? Muy bien, muy interesante, sí. Laia, y en lo que tiene que ver con tus producciones, contanos algo, que para los oyentes, ¿cómo pueden seguir tus trabajos? Bueno, si entran a Pincer, es como P-I-N-C-E-R de pinza, digamos, es como en inglés, Pincer, sí. Games. .com, ahí directamente, por ejemplo, ahora estamos en un acceso anticipado de Google, y entonces es gratuito y cualquier persona se puede descargar nuestro juego Fighters of Fate. Es un juego de cartas coleccionables que se ve como de peleas, o sea, sí. las personas que les gusten los juegos de acción y con cartas de estrategia y eso es como para ellos. También tenemos una fuerte, fuerte influencia del anime que nos gusta mucho, sí. Por eso tenemos hasta jugadores de Corea, de Singapur, o sea, estamos muy contentos porque todo lo que queríamos hacer lo estamos pudiendo lograr. Y bueno, si quieren seguirnos por ahí, encantados de que prueben nuestro juego. Bueno, bien de bien. Laia, escúchame una cosa que te quiero preguntar porque seguramente muchos están pensando. ¿Tiene crecimiento esta industria en nuestro país? ¿Hay apoyo para ello? ¿O tú que estás adentro mismo del tema? Bueno, como comentaba un poquito antes, bueno, con la cámara ha ocurrido eso, ¿no? O sea, ha habido un diálogo muy interesante entre las instituciones de nuestro país y los juegos. Esta mesa de videojuegos que lidera el Ministerio de Industria, Energía y Minería, donde participan Uruguay 21, participa Antel, Ingenio, ha participado en el pasado ANI. Bueno, el MEC participa activamente. Ese tipo de cosas está buenísima porque es una reunión más o menos una vez al mes en donde nos reunimos para justamente ver qué calendario de actividades y qué cosas se pueden llevar adelante. Y les cuento un poco por arriba qué tipo de cosas están pasando. Sí. Por ejemplo, obviamente hay distintos apoyos. Por ejemplo, el MEC tiene en los fondos concursables una categoría que es para videojuegos, se puede presentar solamente con cédula, o sea que aquellas personas que quieran hacer un videojuego, quieran experimentar hacer su primer videojuego o lo que sea, pueden presentarse ahí sin tener una empresa abierta, eso es súper interesante. Ahora cerró la de este año, pero bueno, el año que viene ojalá que se vuelva a abrir ese llamado para videojuegos. Ahora está abierta el bien. Que son más o menos aproximadamente, ahora el cambio no me acuerdo, pero se selecciona hasta dos proyectos de empresas emergentes, ahí sí tienen que tener una empresa abierta, con aproximadamente $24,000 cada uno para hacer un corte vertical. Eso es más interesante, es muy importante, de ahí han salido juegos muy exitosos, muy conocidos. El concurso nacional de juegos también lo estamos organizando después de dos años de pausa por todo el tema de esto que pasó de la pandemia, va a volver a resurgir. así que tienen que estar atentos a la página de CABI para que ellos quieran participar, porque ya el concurso es, de nuevo, ahí han salido grandes casos de éxito como el Kingdom Rush, que es nuestro gran maracanazo uruguayo, y Pomelo Games también, que es un estudio muy exitoso, que han sido ganadores pasados del concurso nacional de videojuegos. Uh-huh. También se lleva adelante Espacio Jornada, del INJU. Dentro de ahí tienen una categoría de videojuegos que bueno, es para aquellos que quieran recibir tutoría de expertos de videojuegos uruguayos e internacionales. Ahí se les da horas de tutoría y de asesoramiento para que puedan llevar adelante esos proyectos. Y bueno, están pasando muchas cosas. Para resumir, si entran a cabi.uy, está absolutamente toda la información que necesitan. Bien, bien. Laia Barbosa, desarrolladora de videojuegos, gracias por haber estado en Radio Centenario. Gracias a ustedes, buen día. Suerte.